aprendiendo a tocar violín. Eso es de noche y de día, ya no nos deja dormir. Y siempre es dele que dele. Y también tiene una hija que le gusta el saxofón. Y a esa le gusta tocar afuera en el mirador. Y eso es todita la noche, que parece un cucarrón. Y siempre es dele que dele. También a la mayorcita le gusta tocar trompeta. A las 8 de la noche se mete detrás de una puerta. La mamá no se da cuenta porque es una vieja tuerta. Y siempre es dele que dele. Me voy a tener que ir. Ayer le dije a Socorro, yo no vivo más aquí. Me tienen hasta canoso. Siempre toca clarinete y a esa le gusta tocar parada sobre un tabrete. Si le gusta tempranito, empieza desde las 7 y siempre es dele que dele. También tiene un muchachito más loco que un cucarrón y a ese también ya le dio. Fue por tocar acordeón. Ese es que tiene un conjunto, disque a lo vallenatón, y sale por media calle. Me voy a tener que ir. Ayer le dije a Socorro, yo no vivo más aquí. Me tienen hasta canoso.